Estereovoces MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, Marilú Equigua y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Entre Colores. Y bueno, pues hoy ya saben, este jueves, en donde vamos a hablar de un tema súper importante, de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Y hoy están conmigo, Marilú no pudo estar hoy por cuestiones de trabajo, le mandamos un saludo. Y bueno, pues están conmigo Tess y Mara. Tess, buenos días. Hola Betty, buenos días Mara. Y aquí ya listas en este jueves para dar un poquito a esto de la inclusión, ¿no? Claro que sí, Tess. Mara, buenos días. Hola, hola, buenos días, chicas. Buenos días a nuestros radioescuchas. Qué bueno que estamos todos bien aquí sufriendo con este calor infernal, que nos estamos preparando, estamos en la antesala del infierno. Por ahí dice Tess que si acaso creemos que nos vamos a ir al cielo, nos mandaron una probadita para que veamos lo que nos espera. Es ¿no? el propedéutico, porque ya lleguen ambientados. Sí, ya cuando les toque el infierno ya digan, ya, no hay problema, ya estas temperaturas te las manejo. Sí. Fíjate que estamos manejando estas temperaturas. Y ahorita que decimos esto de nuestro tema de hoy, yo estaba pensando precisamente ayer, porque vi que una persona estaba haciendo una campaña para regalar ventiladores a personas de zonas marginadas y escasos recursos, porque de veras que el calor aquí en Veracruz estamos con sensación térmica de arriba de 42. Que ya fallecieron personas allá, ¿no? Ya han fallecido personas aquí en Veracruz por golpes de calor y por insolación. Porque realmente, o sea, yo pienso mucho, por ejemplo, en las personas que trabajan al aire libre. O sea, ¿cómo? Sí. Digo, uno como quiera, pues se pone el ventilador o prendes un ratito el aire y luego te desmayas cuando llega el recibo de la luz. Pero bueno, por lo pronto. Pero digo, sobreviviste al calor. Y pero yo pienso mucho en las personas o aquellas personas que no tienen dinero para tener un aire acondicionado, los ventiladores no son suficientes, o de lo que vamos a hablar hoy, que son de los pueblos indígenas, que viven allá en la sierra, que yo creo que entre la selva, ustedes me corregirán porque nunca he ido a la selva, honestamente lo acepto, o nunca he vivido ni dormido en la selva, creo que entre tanta vegetación puede ser que haya menos calor, ¿no? Es más fresco. Sí, entre más arbolitos, pero pues es que también nos hemos dedicado a joder el medio ambiente y cortando todos los arbolitos. Sí, la verdad. Pero es que, sí, tengo entendido que entre más arbolitos, menos calor. Sí, pero igual hay calor y no tienen ni luz eléctrica, o sea, ¿cómo te explico? Era lo que te iba a decir, ok, tú das un ventilador y las personas que no tienen ni siquiera energía. No, obviamente esta campaña es para personas que viven aquí en la ciudad, que sí tienen luz, pero que a lo mejor no tienen dinero para comprarse, o tienen uno para toda la familia, ¿no? Y entonces está canijo. Pero bueno, hoy vamos a hablar no del calor, ni de los pobres, vamos a hablar de los indígenas, de los pueblos indígenas que en México realmente pues son una gran parte de tu historia. Hablábamos fuera del aire que todos tenemos raíces indígenas, por supuesto, a menos que hayamos llegado nosotras en barco de otro país. Bueno, ¿verdad? Que hayamos sido los colonizadores, ¿no? Que hayamos sido los colonizadores. Pero de alguna manera, pues sí tenemos esas raíces, ¿no? Digo, vivimos en México y tenemos tener en cuenta que venimos de ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar por decirles que me encontré información en México Desconocido. Ustedes saben que en esta página que habla de todo lo que tiene que ver con nuestro país, que tenemos 20 pueblos indígenas con mayor población, o sea que quiero pensar que hay más, ¿no? No, pues indicar que sí, o sea, 20, sí, pero que son los que tienen la población más amplia. Más, ¿no?, amplia. Entonces, ha de haber unas minorías que quizás no están contempladas, ¿no? Y que a lo mejor muchos ni conocemos, Tess. Están tan refundidos ahí en medio de la selva, de la montaña, de allá, que la verdad es que han aprendido a porque eso sí hay que reconocerles, y eso es algo que yo la verdad les admiro mucho a los pueblos indígenas, que allá en su recóndito rincón sobreviven y tienen todo lo necesario. Es más, yo diría que son muchísimo más resilientes que nosotros, porque tienen comida, tienen vestido, tienen todo, sin tecnología, sin fábricas, uh-huh, sin luz, sin agua, uh-huh, sin gas, sin teléfono, o sea, y ellos viven, tienen todo y sobreviven, ¿no? Digo, no tienen comodidades, pero tienen, ahí es cuando uno entiende lo innecesarias que son algunas cosas, ¿no? Pero es que justo lo dijiste, ¿no? Sobreviven, ¿no? Sí, sí. Y ese tal vez sea el gran reto que ellos se enfrentan, ¿no? Porque no es solamente el hecho de que no tengan comodidades, sino que no tienen acceso a situaciones básicas importantes como es la educación y la salud. Y la salud, ¿no? Sobre todo la salud, sí. ¿No? Porque la educación a lo mejor ellos dirán, pues no la necesitamos, aquí tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos ir a trabajar a ningún lado. Pues no, pero la salud. Pero la salud. Uh-huh. Pero pues ahí se curan con sus medios, con hierbas, con este... ¿Cómo sí, se llama? Con sus remedios, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos hablan de que están los nahuas, que dice que se trata, que están formados por los mexicanos, los tlahuicas, los colguas, los tlaxcaltecas, tepanecas, cholcas y xochimilcas. O sea, todos ellos forman a los nahuas, ¿ok? Ok. Después están los mayas, bueno, eso sí creo que todos los conocemos, ¿verdad? Sí. A los mayas que están en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, en México. Pero también están en Belice y en Guatemala, si no me equivoco. Esta es una, yo tuve oportunidad de convivir con los mayas con el tiempo que viví en Quintana Roo, y la verdad es que son de admirar, ¿eh? Qué bárbaros. Están los zapotecas, que están en Oaxaca, en la Sierra Zapoteca, el Istmo de Tehuantepec y el Valle de Oaxaca. Después están los mixtecas, que están en Guerrero, Puebla y también Oaxaca. Oaxaca es un estado muy rico en pueblos indígenas, ¿verdad? Sí, creo que es uno de los más ricos, ¿no?, que, ajá, tenemos. Sí. Después están los otomíes, no sé cómo se pronuncia, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz y el Estado de México. Después tenemos los totonacas, Veracruz y Puebla, los tzotziles, que están en Chiapas principalmente, los Tzeltales, perdón si no los pronuncio bien, pero están raritos los nombres. Tzeltales, ellos están en Chiapas, básicamente. Los mazahuas, que están en Michoacán. Los mazatecos, que se encuentran en el Valle de Papaloapan y Tuxtepec, al noreste del estado de Oaxaca. Los huastecos, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. La famosa huasteca, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá, que es la potosina o la veracruzana. Los choles, ellos están al norte de Chiapas. Los purépechas de Michoacán. Los chinantecas de Oaxaca. Los mixes de... aquí no me dice, Oaxaca también. Mixes de Oaxaca, los tlapanecos, ellos se encuentran en estado de Guerrero, en el estado de Guerrero. Los tarahumaras, ya sabemos, allá en el norte, Chihuahua, Durango, Sonora. Los mayos, fíjate, son mayos, están en Sinaloa y sur de Sonora. Okay. Los Zoques, que están en el en Chiapas, vertiente del Golfo y Sierra y Depresión Central. Y por último, los Chantales de Tabasco. Entonces, estas son, digamos, los algunas. Que tienen, sí, los que tienen mayor población, que son más conocidos y que yo creo que de alguna manera se han, tienen alguna, ay, se me fue la palabra, alguna, ¿qué, ay, como reconocimiento, presencia? No, se juntan con los, ay, se me fue la palabra, qué feo, tienen alguna, ay, niñas, ayúdenme cuando no. ¿Alguna interacción? Ajá. Ah, interacción. ¿Alguna interacción con los, pues, cómo les llamo, cómo nos llamaremos a nosotros, los no indígenas? Los más, a lo mejor, pues, no es que no seamos indígenas, a lo mejor con los más urbanizados, ¿no? Ándale, vamos, con los citadinos, por decirle de alguna manera. Bueno, no, porque ¿no? también está mucha gente del campo que no es indígena, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, estos pueblos, ¿por qué se reconocen principalmente? Por ser fieles a sus tradiciones, ¿no? Por ser fieles a su dialecto. A su idiosincrasia. A su idiosincrasia. O sea, su forma de vestir, su forma de vivir, su forma de hablar, que no se llevan con la tecnología, aunque ya conozco algunos que como que ya de repente sacan el celular y que ya se han modernizado un poco, a lo mejor porque la vida los ha obligado. Pero bueno, digamos que a lo mejor estos que estamos mencionando son algunos que tienen un poco más de interacción con la gente de ciudad, con la gente de pueblos más grandes, aun que muchos de ellos todavía viven en lugares bastante inhóspitos, Entonces, pero bueno, ¿a qué va nuestro programa de hoy? No vamos a hablar de ellos como, o sea, sí, obviamente es bueno saber quiénes son y dónde están, pero el tema de hoy básicamente es la discriminación de la que son objetos, ¿no? Todo, cómo la gente los menosprecia, los trata mal y los discrimina por de dónde vienen, por de dónde son y por quiénes son, que ese es principalmente el tema del día de hoy. Creo que esto es algo, a mí me parece, aparte de preocupante, me parece aberrante, la verdad, que haya discriminación hasta estos grupos étnicos, que son nuestras raíces. Claro. Es como dejar de reconocer quiénes somos, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, si es cierto, dejamos de reconocer y lo utilizamos inclusive como ofensa, ¿no? Que, o sea, vamos, el clásico, ¿no? ¿Quieres ofender a alguien? Dile y... indio. Exacto. Entonces el tema es ese, ¿no? Que no damos en primera ni el reconocimiento, el segundo menos el respeto, e inclusive lo utilizamos como ofensa. ¿No? Sí, ¿cuántas veces no oyes a alguien que dice, ay, indio, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Hola, India. Yo oigo muchas veces que, bueno, okay, que a veces no es con sentido despectivo, pero ves a las señoras de ciertas etnias que están en la calle vendiendo X cosa, ¿no? Y hay las inditas. Eso a mí no se me hace tan despectivo, ¿no? Pero cuando se lo dices, esa india, o sea, yo creo que también refiere mucho el tono o la forma en que se lo digas, ¿no? Sí, cuando ya lo haces por joder al prójimo. Sí, cuando lo utilizas como ofensa, ¿no? Sí, sí, o sea, a lo mejor se lo dices porque, bueno, ¿cómo te refieres a la señora? Pues es una indita que encontré en la calle, ¿cómo dices? Porque no sabes si es tarahumara, no sabes si es maya, no sabes si... O sea, eso, nosotros, no los pobres ignorantes, a lo mejor los estudiosos de nuestros grupos... ¿cómo se llama? De nuestros grupos. Ay, otra vez, no, bueno, el Alzheimer me trae atorada el día de hoy. Sí, Nuestros grupos étnicos, no, grupos indígenas, los que los estudian, a lo mejor nada más con verlo lo reconocen, porque me imagino que sus rasgos los sí, pero gente que se dedicó a eso, que estudia eso. Exacto, pero nosotros, pobres y simples mortales, pues no sabemos de qué grupo indígena son, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos a veces tienen la necesidad de venir a la, ahora sí que a la civilización, a la ciudad, a las ciudades, pues a vender lo que hacen. Claro. O lo que cosechan. Y debo decirles que hacen cosas en cuanto a artesanía y manualidades, hacen cosas maravillosas. Maravillosas, que a las que no les damos el valor. A mí se me hace que podemos empezar por ahí. Eso en me dejar parece, de regatearles, empecemos por ahí. Exactamente. Me parece una falta de respeto a su trabajo y sí, en parte una discriminación. Brutal. El darle el valor al trabajo tan maravilloso que hacen, porque aparte déjenme decirle que lo hacen en las peores condiciones y sin herramientas. Sí. Pues es como... O sin herramientas tecnológicas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el hacer un molcajete, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo lo hacen totalmente de estar golpeando y golpeando y golpeando, ¿no? Uh-huh. O sea, como dice Mara, ¿no? Justo sin estas herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, porque una fábrica de barro, de cerámica y todo eso te podrá hacer el molcajete y te podrás, pero tienen máquinas, tienen hornos, claro, tienen todo, ¿no? Estas personas a lo mejor tienen hornos, pero hechos por ellos, ¿no? Y alimentados a lo mejor con leña, ¿no? Ya que sus no hay propias gas, herramientas. No hay nada. Exactamente. O aquellas personas desde que para hacerte un suéter de lana van desde a trasquilar a la oveja, ¿no? Exacto. Y pintan la... Fíjense que yo tuve un programa donde entrevistaba a artesanos de todo el país y tuve varias personas entre los que tenía. Claro que te digo, ya eran personas que de alguna manera tenían un acceso a la tecnología, pero que venían de pueblos indígenas, que venían de zonas muy, muy... ¿Recónditas? Muy recónditas, muy escondidas, y me platicaban, o sea, cómo aprendieron de sus ancestros, desde cómo trasquilar la oveja, desde cómo pintar la lana con pinturas hechas con elementos naturales, cómo hacían todo por medio de telares, que los telares los hacían ellos con cuerdas y con... O sea, todo era hecho por ellos, ¿no? Entonces, ¿y cómo es posible que tengamos la desfachatez y la poca vergüenza, por no decir otra palabra que no puedo decir al aire, de ir y decirle, ay, y es lo menos? Y sus 30 horas de trabajo para hacerte tu suéter ¿no valen? Lo que pasa es que justo, ¿no? No les damos la valía ni el reconocimiento a lo que es su esfuerzo y su trabajo, ¿no? Yo alguna vez escuchaba alguien que decía, ¿por qué no te pones a regatear en el palacio, no? En el Walmart, ¿no? Sí, exacto. O sea, y vas a pagar mucho más porque ¿Y qué ese es otro de los puntos de abuso? Sí. Justo, lo que acabas de decir. Vas a pagar mucho más y son de los puntos de abuso que hay hacia los pueblos indígenas y su trabajo, en el que yo voy y te compro todas las muñequitas, ¿no? En 3 pesos. Y las pongo en un kiosco super guau de alguna parte de la ciudad y las vendo en 90, ¿no? O sea, justo el abuso, ¿no? Y es bien triste porque, digo, nada nuevo en México, ¿no? O sea, a pesar de que se supone, y lo pongo entre comillas, ¿no? Se supone que están protegidos, o sea, por nuestra Constitución. La realidad es que es súper complicado que se les respeten sus derechos. Como que tienen que ser situaciones muy... caóticas. Gracias, muy caóticas. Es que ya me fui del equipo de Brett. Entonces, sí, o sea, tienen que ser justo situaciones muy caóticas que lleguen al punto de viralizarse, muy mediáticas, ¿no? Muy mediáticas para que realmente les escuchemos, ¿no? Porque la realidad es que, vamos, nuestra Constitución, o sea, en su artículo segundo, tiene justamente contemplado, o sea, todo el cuidado, el respeto a los pueblos indígenas, partiendo del hecho de que, pues, se habla que México tiene una composición pluricultural, ¿no? Uh-huh. Y que por esa pluriculturalidad que hay de todos los pueblos indígenas que tú ahorita mencionaste, que son como los más, a lo mejor estudiados o más contabilizados, pero que tenemos cantidad, o sea, la realidad es que aún teniendo una norma jurídica, y lo pongo entre comillas, que los protege, ¿de qué te sirve a veces cuando eso termina siendo letra muerta, cuando la sociedad somos la primera violentadora de los derechos fundamentales de estos pueblos, ¿no? Es que no nos vamos muy lejos, Tess. Cuando viajamos en coche, que vamos de un punto a otro, pasamos por infinidad de comunidades indígenas, ¿estás de acuerdo? De las más accesibles, ¿no? Porque, bueno, hay muchas que están muy recónditas. Pero también hay gente de aquellas comunidades indígenas que bajan a las carreteras con más tránsito para poder vender lo que hacen, ¿no? Entonces, de entrada tenemos que pensar, ¿quién sabe desde dónde viene y en qué condiciones para llegar al pie de la carretera para que yo pase en mi camioneta 4x4 con aire acondicionado, y lo vea para comprarle su muñeca, ¿no? Por decir un artículo. Y luego todavía me pongo mis moños de que cuánto es lo menos y está muy cara y no. Y la verdad es que sí te bajan el precio con tal de vender, ¿no? O sea, y no sabes si esa venta pues represente la comida del día, ¿no? Sí, es lo más seguro. Lo que buscan es sobrevivir, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues a lo mejor estoy dando mi producto a mitad de precio de lo que realmente vale en cuestión de materiales, de trabajo, de esfuerzo, pero representa el que yo pueda comprar un kilo de frijol y un kilo de tortillas para mi casa, ¿no? Y yo creo, es el punto cruel de la situación. Yo creo, Tess, que a veces ni siquiera saben cuál es el valor real de su producto porque no tienen los conocimientos para hacer un costeo y realmente lo venden en lo que necesitan para comer. Sí, porque, o sea, yo te lo digo como artesana que soy, claro que yo soy artesana citadina, no me comparo en lo más mínimo porque yo tengo, aparte de todas las comodidades, todas las herramientas, ¿no? Que puedo necesitar. Pero, por ejemplo, yo para hacer un producto, para ponerle precio a un producto, yo sí hago un cálculo de material, de horas trabajo, de horas nalga, como le dicen por ahí, ¿no? De lo que gasté en luz, de lo que gasté en esto, de lo que y de ahí saco el costo y luego le agrego lo que quiero ganar, ¿no? Pero si tú estás haciendo un producto que viene de las cosas que tú sacaste de la tierra, ¿cómo lo mides? Claro. ¿Cómo mides el costo del producto? Entonces yo creo que ellos le ponen el precio a su producto más de acuerdo a lo que necesitan. A las necesidades, A sus necesidades que a lo que realmente vale. ¿Sí? Porque uno que se dedica a esto sabe las horas que significa con toda la tecnología. O sea, por ejemplo, ¿yo qué tengo que hacer para hacer una muñeca, digamos, no? Yo tengo que ir a la tienda de estambres, con aire acondicionado, me voy en coche, llego a la tienda de estambres, le digo, dame una de este color, otra de este color, otra de este color, compro mi gancho de tejer, compro con lo que lo relleno, me voy a mi casa, me siento enfrente del ventilador y a darle. O en el clima y a tejer. Sí, son horas y todo. Ellos van al monte. Sí, pero te levantas, agarras tu vasito con agua, ¿no? O sea, estás cómoda. Mi coquita, o si quiero hasta mi chela me tomo, ¿no? Claro. Haciendo mi muñeca y si me canso subo los pies. Y ellos están en medio de la nada y van allá y tienen que perseguir a la oveja, ¿estás de acuerdo? Pelearse con ella para quitarle la lana, quitarle todo para hacer el material, andar levantando. Una vez conocí a un artesano que tenía que ir a la orilla del río a cortar unas como vainas o algo así para hacer lo que él hacía y se cortaba y se lastimaba y le picaban las hiedras venenosas y de todo le pasaba al pobre hombre porque tenía que ir a la orilla del río porque era el único lugar donde podía conseguir el material que él necesitaba y todo eso y luego se van y se sientan en su choza sin aire acondicionado, sin luz, tiene limitado el tiempo de trabajo porque nada más pueden trabajar cuando hay luz del sol o tienen que estar sentados abajo del sol. O sea, esa es la diferencia entre el que Sí, sí, soy una artesana, pero okay, para nada me puedo comparar con ellos que lo hacen de la nada. De la nada, sí. Y yo ya llego a la tiendita y que exponen el físico, literalmente, exponen el físico para poder sacar literal, pues el pan del día. Exactamente. Sí, y ¿saben qué? Digo, esto es en cuestión de su economía, pero veámoslo de situaciones más fuertes, en las cuales sufren abusos físicos o sexuales, justo por la condición que tienen, porque saben que no van a ser escuchados, porque yo me siento con ese poder. ¿Y cuántas veces no hemos visto casos de personas indígenas que están en el servicio doméstico y las tratan de la forma más miserable e infame que se puede tratar un ser humano? ¿Por qué? Porque sabemos, uno, de la necesidad, y dos, porque justo como decíamos ahorita, si a veces no tienen como la claridad de en cuánto costear sus productos, ¿cuántas veces no saben justo qué derechos sociales, jurídicos tienen, ¿no? Y entonces, o sea, de ahí se agarran, ¿no? Las personas. ¿Supieron de la chica que se llevaron a la cárcel de Oaxaca? ¿A cuál de todas, mana? Hace un par de meses viene una chica, bueno, va a Ciudad de México, una chica de Oaxaca a buscar, pues, las oportunidades, ¿no? Mejores oportunidades. Resulta que se topa a un animal, bueno, es que ni los animales, pero a un asco de persona, ¿no? Abusa de ella sexualmente, la maltrata, obviamente, la amenaza de muerte y demás. Y pues esta chica, en su desesperación y demás, logra defenderse y lo asfixia. Ajá. Entonces, pues el chico muere. Y obviamente, digo, estamos hablando de una violación, un acto en el cual entra una mujer en shock, que pues no sabe de sí, ¿no? Pues por ahí andaba un cúter, un cuchillo, algo por el estilo, y pues le navajea la entrepierna. ¿Sí? Y ya, pues pasa, y total que pues se la llevan al bote. La juez fue muy racista, sí, porque la discriminó demasiado. Y la frase con la que todos los medios estaban vueltos locos era, pues si ya lo habías matado, pues ya para qué le dabas más, ¿no? Y dices, oye, usted estaba en un acto de shock y demás. Pero bueno, por supuesto, el caso es que familiares de este cuate tienen acceso a la carpeta y pues ven, ¿no?, que lo navajearon, ¿no?, en la entrepierna, que tiene cortadas. Bueno, pues hicieron todo un caos, que según ella lo había descuartizado, y empiezan a transmitir por todas las redes, o sea, que pues sí la violó, ¿no? Pero pues ¿por qué lo descuartizaba? Cuando pues no es cierto, ¿no? Nunca lo descuartizó, ni mucho menos, simplemente fueron un par de cortadas, y la habían sentenciado a 6 años de cárcel. 6 años, 3 meses, ¿no? Ajá. Sí, entonces, le aplicaron el dolor. Pero, pues bueno, como se hizo muy mediático el tema, que era lo que no se esperaba, ¿no? Porque justamente, como es una persona indígena, pues ¿quién los pela? Literal, así las palabras del abogado. Y dices, híjole, o sea, ¿y cuántas chicas no deben de sufrir o pasar por lo mismo? Muchas. Para poder, ¿no? Y que se quedan calladas, o sea que... Sí. A lo mejor no, perdón, no alcanzan a defenderse. ¿Y cuántas, Mara, aparte de que las violan, las matan y luego ni se entera nadie y ahí las encuentran tiradas? Y como nadie las reclama, ¿por qué? Porque sus familias están allá en el medio de la nada. Sí, y es muy normalizado el que salgan y ya no regresen. Exactamente. Entonces, realmente... Sí es mucho lo que pasan, sí es mucho lo que viven, es mucho lo que tienen que aguantar cuando quieren venir. O sea, a lo mejor estando allá, en su, yo creo que son más felices si se quedan allá, ¿eh? No es mala onda. Sí. No es mala onda, pero yo creo que son más felices si se quedan allá, porque allá están tratando con sus iguales. Digo, no debería de ser, deberían de poder venir a la ciudad sin que nadie los maltrate, exacto, sin que nadie los discrimine, uh-huh, sin que nadie los ataque y que toda la gente los respete. Pero allá están tratando con sus iguales, con gente, uh-huh, como ellos, que no los va a discriminar, que no los va a atacar, que no te puedo negar que a lo mejor allá también hay pleitos y hay quien se pelea y sí, quien, como en todas las sociedades. Como en todas las sociedades, pero por lo menos están tratando con gente que es igual que ellos y que no los va a ver por encima del hombro. Uh-huh. Yo creo que son más felices allá, pero a veces tienen la necesidad. Yo me acuerdo, claro, que durante muchos años en mi casa en la Ciudad de México, cuando vivíamos, cuando yo era joven, pues en mi casa siempre hubo muchachos servicio que ayudaban doméstico a mi mamá, sí. Pero créanme que, no sé, mi papá siempre nos educó de manera que la respetábamos. Es más, creo que a veces hasta las quería más que a nosotros. Y mi mamá las cuidaba más que a nosotros, porque decía, si tú te vas de la casa, no importa. Sí. Se va ella, me tú me das no, que hacer, tú me das que hacer, ella me lo quita. Ella me lo quita. Entonces yo me acuerdo que nosotros tuvimos oportunidad de convivir mucho con sus familias, porque era de esas familias que se casaba una y nos mandaba la hermana, y se casaba la otra y nos mandaba la hermana. Entonces tuvimos como a 4 hermanas y 2 primas en el transcurso de, no sé, 20 y tantos años. Y pudimos conocer mucho sus costumbres, su forma de vida. Nos invitaron en varias ocasiones, ellas eran de Hidalgo, nos invitaron en varias ocasiones a sus casas. Digo, no vivían en la sierra, tenían casas de material, de construcción, de cemento y todo esto. En concreto. Pero sí eran de extracción humilde, o sea, indígena, ¿no? Entonces, la verdad, en mi casa siempre se les respetó mucho. Nunca nos referimos a ellas como, ay, se me hace muy despectivo, la chacha. La chacha, ¿no? O la gata, piada. Hay quienes dicen la gata. Uh-huh. Nunca jamás, o sea, siempre por su nombre, siempre con todo respeto, te digo, bueno, mis papás se iban de viaje, les dejaban el dinero a ellas. Eran más confiables que ustedes. Sí, eran más confiables que nosotros, entonces tenían un cuarto con todas las comodidades, con su televisión, con su radio, que en aquel entonces se usaba mucho todavía el radio de de AM/FM. Tenían, ventilador no, porque en aquel entonces en la Ciudad de México no hacía falta, pero sí tenían calentador, porque en invierno eran temperaturas inhóspitas, y entonces tenían absolutamente todas las comodidades, su baño bien bonito y todo. O sea, ellas eran para nosotros un miembro más de la familia. Parte de la familia. Créanme que cuando se fue, cada vez que se iba una, le llorábamos, ¿eh? Claro. Le llorábamos, aparte de que, bueno, sabíamos que nos iba a mandar a la hermana, pero sí se convirtieron en un miembro más de la familia. Sí. Porque al final son personas que, aunque te están sirviendo, están conviviendo contigo todos los días y son seres humanos, sí, como tú, ¿no? Sí, al final le generas un vínculo. Claro, y los niños se encariñan mucho con ellas, uh-huh, porque ellas son las que conviven más con los niños, sobre todo si mamá trabaja, ¿no? Sí, los niños crean un vínculo muy especial con ellas. Entonces, pero sí, lamentablemente hay personas que las tratan muy mal. Uh-huh. Mira, tan solo lo vemos en el tema de ahora de los Óscares, ¿no? Cuando fue la película Roma. Uh-huh. Pues tenemos una, ¿qué es? Yaritza, ¿no? Aparicio. Yaritza, sí, Yaritza, ¿no? Aparicio. Sí, bueno, exacto, vamos a hablar de ella ahorita que regresemos del corte, ¿les late? Y sí, ya platicamos, este fue un caso muy especial y la verdad muy triste porque la discriminaron bastante. Pero bueno, vámonos rápido a un corte, regresamos en un momentito. Recuerden nuestras redes sociales, Estereo Voz MX en Facebook o en Instagram. Y nuestro número en cabina, 2292-104766. Volvemos en un momentito, no se vayan. Estás escuchando Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato, mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereo Voces MX en Facebook e Instagram, o en nuestro WhatsApp en cabina, 2292-104766, 2292-104766.

Y bueno, y sigue siendo en muchas casas, ¿no? La verdad es que a veces la señora de la casa donde o metes en la cocina no sabe ni dónde están los trastes. Es la verdad. Me identifiqué. A mi marido. Entonces, sí, o sea, que, si tú tienes una persona que te ayuda porque tú estás trabajando todo el día, ella conoce más dónde están las cosas de tu casa que tú. Ah, no, sí, ya hasta uno ve y pregunta como cuando la mamá, ¿no has visto esto? Oye, mamá, ¿no has visto esto? Sí. ¿Sí? Sí, la neta, sí, sí. Entonces, a mí me remontó mucho a mi infancia. Digo a mi infancia porque ahorita no tengo ayuda. Entonces, pero en mi infancia siempre había alguien, ¿no? Y siempre te digo hasta dos personas a veces, porque éramos varios en casa. Entonces, me gustó mucho, pero bueno, la película gira en torno a ella. No, no desconozco, para serles honesta, cómo fue que la seleccionaron. A Yalitza, como la mejor actriz, ¿no? No, pero ¿cómo llega, para, no? ¿Cómo llega? Sí me sé la historia. A ver. ¿Quién es del Toro? El director. Iñárritu. Bueno, el director de la película justo se va a una comunidad indígena para buscar una persona que representara el papel. Uh-huh. Y la que se inscribe es la hermana de Yalitza. Para el casting. Entonces se inscribe, pero resulta que el día que le toque el casting, la hermana se enferma. Y dice Yalitza, pues yo voy. Y se queda con el papel Yalitza en ese casting. Qué coraje le ha de verdad dado a la hermana. Sí, yo creo que es la otra parte que no nos han contado, ¿no? Cómo se vivía en el sistema familiar. La parte donde la hermana le quiere sacar los ojos a Yalitza por todo lo que pasó. Sí, pero así fue. Fue totalmente... Órale. Pues ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba, pues que ella le dieran el papel. Pero sí, el director va a hacer el casting a la comunidad. Ah, ok. Dirían, ya estaba en su destino, ¿no? Para los que creen en el destino. Hay cosas que sí están puestas, ¿no? Para ti, ¿no? Ajá. Ahí dicen, ¿no? Que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Ese ya era para Yalitza. Entonces, pero bueno, ella llega, hace la película. Por supuesto que no era actriz, obvio. Porque hay quien dice, no, es que... ¿Cómo la vas a comparar con fulano? Por eso la criticaron tanto, ¿no? Sí, no, pero déjenme decirles una cosa. Sin ser actriz, sin tener los estudios, sin tener la preparación, sin tener el equipaje que tiene una actriz, lo hizo muy bien. Sí. O sea, tomando en cuenta todas las, digamos, limitaciones que ella podía tener por la falta de experiencia o de estudios. Ay, chicas, o sea... Sí, pues tan solo el hecho de que no estudió para actriz. Pero vamos a ser honestas, ¿cuántas no hay que ni estudiaron, ni saben, ni son malas? Es poco, malísimas, pero tan bonitas y tienen buen cuerpo y son blanquitas y tienen los ojos claros y sí, por supuesto pasaron por varias manos. Y todo eso, y entonces es así, ¿no? Es así también. Aunque no tengan los estudios y que lo hagan bastante mal, porque luego hay una. Aquí lo más mediático fue justo por los orígenes de Yalitza, ¿no? Porque yo te garantizo ahorita, como bien dices, ¿no? Si hubiera sido una chica bien acuerpada, ojo claro, blanca, monona, ¡ay, qué gran revelación! O sea, ándale, qué buen ojo tuvo el director en ver el talento, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más se le reconoció a Iñárritu en este caso, y creo yo porque, bueno, porque todo el rollo fue porque la nominaron un Oscar, así como que, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Sí. Pues así, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más tuvo mérito en este caso, en la película de Iñárritu, fue precisamente ese. Porque tú luego ves otras películas donde la muchacha de la casa, blanca, de ojos verdes, o sea, nada que ver con las verdaderas muchachas de la casa. ¿Estás de acuerdo? Tú ves una telenovela de esas historias en donde la muchacha se enamora del hijo, de los dueños o del patrón o de lo que tú quieras, pero ¿cómo está la muchacha? Sí, una Thalía, ¿no? Pues cómo no se va a enamorar el dueño de la casa de Thalía, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cómo no se va a fijar en ella? si a este 90, 60, 90, la muchachita bonita de buena familia y todo. Entonces aquí yo creo que lo que más se tomó en cuenta en lo que es el realismo de la película, que verdaderamente el personaje que estaba interpretando Yalitza, pues era lo que tenía, una persona que tenía que tener los orígenes que tenía Yalitza, ¿no? Porque esa es la realidad de la gente que trabaja en las casas, claro, los mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte de la razón por la que tuvo, o sea, voltearon a ver a la película y por supuesto voltearon a ver a Yalitza, porque como decimos, y vamos a hablar de méritos, tuvo muchísimos, porque sin ninguna preparación, exacto, ella hizo un buen papel. No te, obviamente, sí, no la puedes comparar con una actriz como, ¿qué te voy a decir? Si hablamos de mexicanas. Una Salma Hayek. Anda. Sí, ¿por qué? Pero Salma Hayek, ¿cuántos años tiene? Ha estudiado y todo eso. O si vamos con una gran actriz mexicana, no la vas a comparar con una Jacqueline Andere, por ejemplo, ¿no? En cuanto a técnicas de actuación, una María Félix y todo eso. Pero ella, sin saber nada, lo hizo muy bien. Y voltearon a verla. Los de los Óscares la voltearon a ver y la nominaron. Y eso, ¿sabes qué fue? Y para mi punto de ver, híjole, que les ardió a muchos, sí, y a muchas, en lo más hondo de su ser. Ese fue el principal problema. Un punto envidia. Sí, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo ella? Ella, sí. Como muchos se refirieron a ella, esa india, como ponen a esa india al nivel de otras actrices de Estados Unidos, pues cómo, eso nos debería dar orgullo, no molestar. Creo que los que más atacamos fuimos justo la sociedad mexicana, ¿no? No, pues es que ya bien lo dicen por ahí, que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Que otro mexicano. Sí. Porque, salvo lo que ustedes me digan, considero que en el extranjero no hubo esas críticas por el origen. No, al contrario, la reconocieron. Guau, ¿no? Sí. Pero qué tal los mexicanos, ¿no? Sí, entonces... O sea, en el extranjero se le reconoció, ahí sí no sé, o sea, sí se le reconoció más en el extranjero que aquí en México, entonces. Pues mira, de entrada... Al menos no recibió críticas. Al menos no recibió las críticas por el origen. Sí, como tú lo veías acá en las redes, como criticaban el que, ay, cómo... O sea, si es una india, si está bien fea, inclusive yo vi un, no sé si llamarlo reportaje, pero donde sale justo Yalitza que ya va a los Óscares, pues la arreglan muy, muy linda, y comentarios de la foto de ella de, ay, a ver si no hace el ridículo, aunque la mona se vista de seda, o sea, le deberían de haber puesto un traje con nopal, o sea, de los mismos mexicanos. Wow. Sí, eso, la verdad es que sí la atacaron mucho, sí, y yo creo que de alguna manera, no sé qué haya hecho ya ahora, no sé realmente qué esté haciendo, si haya seguido con esto de la actuación o no, pero yo creo que si ella no logra hacer una carrera mejor, la actuación va a ser precisamente por la estupidez del mexicano a veces, ¿no? Por esa discriminación, porque digo, Madera tiene, ¿no? Madera donde lo pudo hacer, donde lo hizo, donde realidad, o sea, tú ves la película, porque además, ¿sabes qué es lo más triste? Que hay personas que la criticaron y ni siquiera vieron la película. Ah, sí, claro. Sí. Además, somos porque... bien expertos, no tenemos el conocimiento, pero ¿qué tal nos estamos opinando? Exactamente, entonces si tú ves realmente la película, o sea, no lo hizo mal, o sea, no te voy a decir que la gran actuación y todo, a lo mejor no, como te digo, de otras actrices con más conocimiento, más experiencia, más tablas, pero lo hizo bastante bien. Y tan, sí tuvo el reconocimiento, Mara, la nominaron un Oscar. Claro. Ese es el mayor reconocimiento internacional que puede tener una actriz. Que puede haber. ¿No? Y no sé ya qué ha pasado con ella. Y luego hasta yo he visto... ya no hizo más, ¿no? No, creo que no. Yo he visto algunos reportajes así, ya sabes, de esas noticias amarillistas que ponen ahí. No vas a creer el galán que tiene Yalitza. ¿Y por qué no lo vas a creer? Sí, buen punto, sí. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Porque no sé, como si no se... Pero esos son los medios también, ¿eh? Claro. Sí. Porque no solamente la sociedad la atacó y la discriminó, sino los medios también, y mucho. Dime, ¿en qué momento los medios pusieron un alto? Ninguno. Al contrario, les dieron cuerda. Porque muchos medios también... Que más estaban echándole leñita al fuego, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces dices, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué esa manera de atacar a alguien que... Lo único que está haciendo es tratando de progresar, ¿no? Y que a su consultorio se convirtió en su recepcionista y estuvo trabajando varios años con mi papá. Trabajaba en la mañana y ella seguía ayudando en las tardes. Ella, ¿cómo ayudaba? ¿Cómo pagaba lo que se le daba? Creo que era la que planchaba la ropa o una cosa así, algo así. Entonces, o sea, tú puedes ayudar a las personas que vienen de fuera. Yo conozco muchas personas que traen a chicas jóvenes de comunidades indígenas y todo eso, les pagan los estudios y ellas a cambio ayudan en la casa. Sí. Es un acuerdo que se hace mucho, que a mí me parece, porque hay quienes dicen, ay, pero es que las ponen de sirvienta. Bueno, pues tú las pones a que te ayuden en lo que ellas pueden y saben hacer. Se forjen un futuro y una vida mejor. Ajá. O sea, no las estás anclando, ¿no? No. A su total. Es como con los niños de la calle, ¿no? O sea, justo cada moneda que les das, los anclas más, ¿no? A seguir en esa labor. Pues igual pasa con las domésticas, ¿no? O sea, cuando tú te la llevas a casa, ayudarle a que genere estudios, genere la posibilidad de mejorar su vida, ¿dónde está el abuso? No, para nada. No lo hay. No, cuando es así, pues sí, sin bronca, ¿no? Pero, por ejemplo, es bien sabido que los pueblos indígenas pues muchas veces venden a las hijas. Era lo que justamente, te iba a decir, ¿no? Pues unos empleados buena onda, pues te van a echar la mano con la escuela y demás, pero ¿cuánto abuso vemos dentro de lo que le llaman las patronas, no? Ahora yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿De que se vendan las muchachas? ¿El que las vende o el que las compra? Es corresponsabilidad, ¿no? Yo digo que más que nada el que las compra. Porque si tú no llegaras con tu dinero... Pero yo no puedo comprar si tú no me vendes, Betty. Ahí sí, perdón. Ah, no, bueno, sí. Son los dos. Sí, sí, sí. O sea, vamos, yo no pudiera en determinado... Así tenga yo 3,000,000,000 de euros para llegar a comprar un ser humano. O sea, si tú no me lo vendes, no hay modo. Y la necesidad es... Hijo, pero es que ahí sí es una controversia bien... Bien importante, porque... Yo estoy de acuerdo, Ceci. Perdóname, no vendes, pero, yo como pero, compro, pero qué comodidad ante la necesidad de yo como mamá, a gusto en mi casa, ¿no? Cómoda, buena onda, y pues nada más al tráfico humano, ¿no? Uh-huh. O sea, nada más vendiendo a los hijos, a las hijas, ¿no? Y nada más que vengan, o sea, rebajados totalmente una mercancía. Ahora, ¿qué tanta culpa tiene el gobierno? Pues por no ofrecer oportunidades a los pueblos. Pues sí, ahí hay mucho, porque, o sea, sí ahorita hablan mucho de que cuiden a los indígenas, todo, bueno, ¿de qué manera les están mejorando la vida? Porque una cosa es que exijas que los respeten, ok, va, estoy de acuerdo. Que exijan que sean tratados como iguales, va, estoy de acuerdo. ¿Y tú como gobierno qué estás haciendo para mejorarle las condiciones de vida? Ya le estás exigiendo al resto del país que los respete, que los trate como iguales, que no los discriminen, que las leyes sean justas, todo eso. Estoy de acuerdo. Ahora, tú como gobierno, ¿qué estás haciendo para mejorarles el tratamiento? ¿Les estás llevando salud? Es que ¿saben cuál es el problema? Que sí lo hace. O sea, el gobierno tiene programas para apoyar y dar justo, ¿no? Salud, educación, bienestar y todo este rollo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que los que se han encargado de esos programas se han embolsado el bar. Es que está la bronca, sí. Es el tema es la corrupción. Y lo vimos pues con la señora esta, ¿no? Que le dieron el amparo, ¿no? Después de que estaba detenida y le soltaron hace poco su amparo. ¿Cuánto dinero no se jodió precisamente de la Secretaría Social del gobierno? Pero Tess, vamos a esto. Ok, sí, la corrupción. ¿Por qué no ha sido nunca capaz el gobierno de parar la corrupción? Porque no hay castigos para los corruptos, ¿estás de acuerdo? Exacto. O sí. Si los hay, uno de cada 200, ¿no? O sea, el que cacharon infraganti y le sacaron video y todo, pues ahí sí ya ni modo, ¿no? Ni cómo decir, no fue, ¿no? Pero ¿cuántos no lo hacen y nadie se entera y no hay bronca? Es que ¿no? lo vemos en países como Tailandia. ¿Por qué Tailandia no tiene corrupción? Porque Rusia no tiene corrupción. Les cortan las manos, creo, ¿no? Tailandia es muy, muy radical, ¿no? O sea, narcotráfico, bye, adiós, manitas. Ajá. Corrupción, pena de muerte, adiós, manitas también. No, digo, con Rusia, bueno, pues con Putin nadie anda jugando, ¿verdad? O sea, digo, la neta, ¿no? Porque el señor es como bien radical, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a este radicalismo, o sea, justo, son países muy poco corruptos. En México, tristemente, hablan de corrupción. ¿Y para qué es el tema de corrupción? Para exponer a otro partido, y míralo, ajá, lo que él sí, hace, sí, sí, sí. Por eso él no debe de ser tu gobernante. O sea, ocupan el tema de corrupción nada más para eso, pero no se imponen las penas como tienen que ser, ¿no? Ahí lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Con la diputada del PAN en Chihuahua. O sea, 42 kilos de coca en su camioneta, la detienen. Y dice que no hay elementos, cuando ella misma declaró, ay, perdón, pero si no es la primera vez que lo hago, ¿no? Ah, sí. O sea, y el PAN nada más diciendo, ah, sí, ¿saben qué onda? Pues no la conocemos, no la conocemos y hay sus votos levantando las manos. O sea, el tema es que sí tienes planes sociales, es que eso es lo triste de México, tienes planes sociales para ayudar, tienes una norma jurídica. Y estamos hablando que son más de 6,000 ordenamientos en normas jurídicas, donde de verdad está todo cuidado. Uh-huh. El tema es quién lo imparte. El tema es que claro. Tú me das a mí 3 millones de pesos para que yo se los haga llegar. Yo me quedo con 2. Sí, yo creo que te quedas con 2.5, mana. Y como 500, ahí les vas dando. Y justo como son pueblos en tanta desventaja, con que les lleves una bolsa de frijol y una de arroz, ya sienten que les ayudaste mucho, porque ni idea tienen lo que les corresponde con base a lo que los gobiernos han dado, ¿no? O cuál es el programa. Y no les llega lo que realmente les debería de haber llegado. Y como tú dices, o sea, no hay castigos reales, fidedignos, ¿no? Para la corrupción. No la hay. Nada más es que estarse acusando. ¿A quiénes son a los que verdaderamente les han impuesto, y no a todos, algún castigo por corrupción? A los que grabaron en video y se hizo mediático. ¿Por qué? Porque ahí sí ya no hay manera de decir. Yo nomás te pregunto, Bejarano estaba en video, ¿y dónde está Bejarano? Sí. No está en la cárcel. No. Tienes un Peña Nieto que... Por eso te digo, y no todos. Y está en España. O sea, todos nada más son exhibidos socialmente, pero jurídicamente yo estoy... No les pasa nada. A menos que nos documentemos y que yo no esté bien documentada en quién está en la cárcel. O sea, digo, lo más actual que tenemos, García Luna, que lo enjuician, lo condenan en Estados Unidos, y en México le liberan las cuentas a la esposa, con discursos tan absurdos como, todo el dinero lo hicimos de tandas. Yo aquí de mensa... No soy millonaria, ¿por qué no he hecho tandas? ¿No? Vamos a hacer tandas. O sea, cosas... Vamos a ponernos a hacer tandas. Exacto. O sea, hablar de que sí tengo 25 Ferraris, pero fue porque los compraba chocados y los iba armando con otras piezas. Uy, sí, como inundan aquí en el país los Ferraris, ajá. ¿No? Uh-huh. O sea, vas a tener para armar 25. O sea, el problema es ese, que no hay... ¿Quién de verdad, como tú bien lo dijiste, ponga mano dura ante el hecho de la corrupción? No. Entonces, mientras no haya eso y mientras no tengamos una cultura, y tú bien lo dijiste, el mexicano es el peor enemigo del mexicano. ¿Por qué? Porque realmente los que están en una situación de poder para decir, yo tengo el poder para ayudar a estas comunidades indígenas a que se les respeten sus derechos, que tengan una vida digna y demás, no se estén jodiendo el dinero, pues nunca van a salir, nunca van a salir. ¿Y qué hago? Tengo el poder, ¿y qué hago? Me lo quedo y me aprovecho de él. Y justo es lo que iniciamos el programa diciendo esto, ¿no? Velo como es de lo micro a lo macro. Claro. Microsocial, tengo el poder de que yo tengo el dinero, tú tienes la necesidad, y entonces te regateo tu servilleta bordada, tu muñequita, tu cualquier cosa, porque yo tengo el poder, y ve, abuso, ¿no? Uh-huh. Y vete a lo macro, ¿no? Soy funcionario del gobierno, tengo que proveerte ciertas situaciones financieras porque está el programa, pero ejerzo el poder a mi beneficio también, ¿no? Y lo que decíamos hace un rato, y los que compran, o sea, tengo el poder adquisitivo y tú tienes la necesidad, y entonces, o sea, todo esto es justo la desventaja en general del mal uso y manejo y entendimiento del poder. Sí. Que no entendemos que el poder puede ser ayudado, puede ser, perdón, aplicado para ayudar, para proteger y cuidar, o para violentar, someter y decader a un ser humano. Bueno, ese es el punto. Sí, desde el punto de la vista mentalidad. Gobierno debería de ser usado definitivamente para ayudar, porque para eso está, para ayudar al pueblo y obviamente a los que más necesitan la ayuda. Y que ese tipo, o sea, imagínate, Tessy, como dices, tú me te doy 3 millones y nada más aplico 500,000 y con esos otros 2,5 millones yo podría haberles hecho clínicas, porque no estamos hablando de 3 millones, ¿estás de acuerdo? Estamos hablando de miles de millones. Miles de millones. Exacto. Entonces, ¿cuándo les podría yo hacer una clínica ahí en su rancho, comunidad, allá en su comunidad, allá en el monte? Ok, no les puedes hacer un gran hospital, pero sí puedes hacer una clínica donde haya alguien que la atienda de entrada a una situación, a lo mejor, es que ¿cuánta gente no se muere porque lo pica una víbora? Ajá. Si tuvieran una clínica, a lo mejor podría ponerle un ¿cómo se llaman estas? Un suero, Un suero, ajá. Un suero. Uh-huh. O algo podrían hacer, o sacarles el veneno de alguna manera, o cuántas personas no hay que se mueren porque se atraviesan con una rama y se desangran. ¿Y por qué se mueren? Pues porque no tienen ayuda cercana, porque de aquí a que llegan 3 horas al pueblo más cercano, ya se desangraron. Y bien después. Y luego no llegan en carro, ¿verdad? Porque no tienen, dirías tú, la 4x4. No, llegan ahí caminando. Caminando. Sí, que el clásico, ¿no? Que literal, ¿no? A caminando y no caminando. Y burro, si bien les va, ¿no? Pues y no caminando digo, por la calle pavimentada, no, caminando, sorteando árboles, animales, en la tierra. Entonces, realmente yo creo que el ataque, la discriminación contra estos pueblos empieza por ahí. Mira, o sea, fíjate, por ejemplo, ¿se acuerdan del grupo este de jovencitos indígenas de básquetbol? No recuerdo cómo se llamaba, pero que fue muy, muy mediático, ¿no? Ajá. Que jugaron muy bien el básquetbol y demás, y lograron ir a representar a México en el extranjero. Niños, talento en el básquetbol, pero que jugaban justo descalzos, o sea, ahí como podían, ¿no? Si acaso un short, sino en calzones, ¿no? Ajá. Sí. Y toda la sociedad, ¡ay, qué bonito, qué lindos niños y demás! Y entonces jugaron a apoyar y sí, por ahí creo que hubo una empresa de tenis que justo les proveyó sus tenis y otra los uniformes y demás. Y ya, sentimos que con hacer eso ya cumplimos socialmente. No. ¿Dónde están los niños? No sabemos. Nada más fue en lo que fueron noticia. Claro. ¿No? Cuando eso, esos niños podrían convertirse en una delegación que representara a México, ¿sí?, en todos los lugares, todos los eventos donde hubiera básquetbol. ¿Pero qué necesitan? Exacto. Necesitan becas, no necesitan uniformes. Claro. Porque el otro día estaba yo leyendo lo que pasó con estas chicas del nado artístico, del nado sincronizado. No, pero pues es que fulano las apoyó y les dio Slim, les dio todo para que ellas pudieran ir al mundial. Ok, de acuerdo, bravo, porque sí está bien que una persona se haya preocupado y mira lo que lograron, ¿no? Pero ya ahí no termina la cosa. O sea, para que estas personas, para que estos niños, para que estos jóvenes, para que estos muchachos puedan dedicarse a entrenar para llegar a los niveles que se necesita para competir a nivel internacional, tienen que becarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que trabajar para comer y entonces ya no tienen tiempo de entrenar. Pero ahí viene la otra, ¿no? O sea, si hay becas para apoyar a los estudiantes y demás, entonces la otra parte de la sociedad es que estás manteniendo a los ninis. Me queda claro que habrá chavos, como todos, ¿eh? Que a lo mejor mis papás sí me pagaban la carrera y yo me dedicaba a chupar, ¿no? Uh-huh. Sí, nada más porque me estaba soplando las finanzas de mi familia, ¿no? Uh-huh. Y seguramente hay muchos chavos becados que hacen eso, pero hay otros que sí ocupan su beca del apoyo gubernamental para realmente sacar sus estudios. Yo creo que es más el que sí lo hace, que el que sí lo, son más los que sí lo aprovechan. Yo he escuchado comentarios tan nefastos como esto del apoyo a las personas de la tercera edad. Ajá. ¿Y por qué les dan? Pues ¿por qué no ellos previeron su futuro? Tú no sabes. No, yo apenas, no, porque la gente que trabajaba y apenas le daba para comer, ¿cómo les va a dar para hacer su guardadito? Ajá. Exacto, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema es que somos muy narcisistas en dar el ayuda, nada más en lo que salimos en la foto, en lo que se nota. Son muy hipócritas, esa es la realidad. Exacto, exacto. Pero no damos la base. Yo no soy católica, pero creo que por ahí Dios dijo, enséñales a pescar, no les des el pescado, ¿va? Ajá. Pero nada nos embola socialmente. Si les estás enseñando a pescar, pues ¿por qué les estás dando la caña y por qué les estás dando el recipiente para que guarden el pescado? Si no se los das malo. Ganaron, pescados, ¿no? Ajá. ¿No? Si en determinado momento apoyas, malo. Pero también, o sea, te toca apoyar, te pliegas el dinero. Y también quizás el tema es que los indígenas no han entendido su parte importante, fuerte, real, en su posición como seres humanos dentro de una sociedad. O sea, justo porque son culturas que han crecido, desarrollado, tanto en ese estado de desigualdad, tanto en ese estado de violencia, de ser los afectados, que se les olvida, ¿no? El derecho que tienen, ¿no? No sé. No, es que nadie se los ha explicado, Tess. Nadie se los ha dicho. Y llegar a un empresario y que sí se da cuenta, ¿y qué pasa? Nos vamos a un Yucatán, nos vamos todavía a un Cancún, ¿no? Cuando son parte del turismo. Y sus vestimentas y las ropas la aprovecha el empresario para que sea atractivo turístico. Sí, como si fuera zoológico, ¿no? Ajá. No, y aparte los convierten a ellos mismos en un atractivo, porque yo lo viví mucho en Quintana Roo, por cómo hablan, ¿no? Ves que tienen un tono. El maya, el yucateco, tiene un tono de hablar muy peculiar, ¿no? Ajá. Y entonces hasta les hacen, o sea, los toman como burla. Yo me acuerdo que yo tenía un guía, yo trabajaba en una operadora turística, yo tenía un guía que era, qué bruto, o sea, qué bruto con ese hombre para saber de la cultura maya, de todo lo que tenía que ver con los mayas, ¿no? Él era el especialista para llevar a la gente a Chichen Itza y a Uxmal y a todo ese tipo de lugares desde ahí, desde Cancún, ¿no? Gente que llegaba de Europa, y aparte hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba como 5 idiomas el hombre, ¿no? Pero nunca perdía el tonito, ¿no? Inclusive hablaba en inglés y nunca perdía el tonito. A mí me sacaba mucho de onda cómo lo tomaban de burla. De botana. De botana, porque él, con un inglés perfecto, porque hablaba un inglés perfecto, pero sin perder, porque no pueden perder la tonalidad que siempre han, o sea, me refiero al inglés perfecto, porque se sabía todas las palabras, porque te contestaba todo perfectamente, porque te entendía perfectamente, pero simplemente tenía su acento, ¿no? Y entonces, ¿cómo se burlaba? Hasta lo grababan, y para después, no lo digo, todavía no existían los memes en aquel entonces, pero con sus cámaras de video lo grababan y luego se reían de él porque como hablaba, ¿no? Pero era un hombre que se preparó durante muchísimos años para hacer ese trabajo. Con más estudios que los que se estaban burlando de él, pues, eso nos queda claro. Exactamente, sí. Muchísimo, que te digo que hablaba como 5 idiomas, ¿sí? Uh-huh. Y los que iban no hablaban más que el suyo, y por eso él tenía que hablar en el idioma de ellos, porque ellos no entendían el español, ¿no? Entonces, los agarraban como, los agarran como de diversión, como mira el Mayita que habla inglés y no pierde el acento, pero cuánto se preocupó y cuánto se preparó ese hombre. Y además cuánto sabía, porque qué bárbaro, te digo, para saber de la cultura maya de ese hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan mucho, es triste, hay gente de las, inclusive yo creo que no hay mejor guía de turistas para recorrer todos estos lugares que un nativo. Puede venir el señor con estudios universitarios de lo que tú quieras. Nunca vas a ver más de la cultura y explicarte todo como tiene que ser que un nativo. Y claro, esas son oportunidades que ellos pueden tener, pero que muchas veces se las niegan porque no están guapos, porque no. Pero ¿qué te importa? ¿Cómo se ve? Lo que te importa es lo que sabe, ¿no? Lo que te puede aportar, exacto, lo que te puede enseñar. Lamentablemente. No, y cuando... Perdón, ¿sí? Cuando uno voltea y dice, oye, gracias porque me evitaste leer 20 libros. Claro. Claro, sí. ¿No? Sí. O sea, claro, cuando te encuentras una persona, como tú dices, nativa, ¿por qué? Porque te va a hablar de usos y costumbres que no están en la literatura. No. Te va a hablar a lo mejor de hasta de las cosas más recónditas que no están en la literatura, porque uh-huh, es parte de su cultura, ¿no? Y en lugar de que se estén burlando, decir, oye, pues muchas gracias, ¿no? Por sacarme claro, de mi oscurantismo, porque uh-huh, me evitaste leer, ¿no? Siendo una sociedad que tampoco leemos. Exactamente. Y cosas que saben que, como tú dices, no viene ningún libro ni nada. Bueno, él le refutaba porque trabajamos con europeos y el europeo tiende mucho a prepararse mucho a leer sobre el lugar que va a visitar. Sí. Entonces yo me acuerdo que los europeos llegaban con sus guías, ¿no? Guías del mundo maya, ¿no? Así en uh-huh, alemán, en italiano, en el idioma de ellos, ¿no? Y entonces a mí me tocó ver, digo, no entendía yo mucho de lo que estaban diciendo porque no hablo ni alemán ni italiano, pero sí lo veía, por ejemplo, que llegaban y él decía algo y entonces levantaba la mano a alguien y ya después él me platicaba lo que habían dicho, ¿no? No, es que mira que aquí el libro dice esto y esto y esto. Y entonces él le contestaba con toda la educación del mundo, pues sí, tu libro dirá misa, pero yo me lo aprendí de mis ancestros, ¿no? Claro. De los que lo vivieron, de los que lo hicieron, de los que construyeron esta pirámide que tú crees que conoces más que yo porque traes tu librito, ¿no? Exacto. Entonces, realmente... es triste que se le siga discriminando y que se sigan tomando de burla, que se sigan tomando como que de chiste, porque estas personas, porque aparte, estudian un montonito, pero no, eso sí tienen ellos, ¿eh? Tiene la comunidad indígena, no sueltan sus raíces, están orgullosos de ellas, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuántos mexicanos no niegan ser mexicanos porque se avergüenzan de ser mexicanos? Ay, mira, ya deja que se avergüencen de ser mexicanos, ¿no? O sea, se avergüenzan de que crecieron en una colonia no muy favorecida de lugar, ¿no? Y vamos, o sea, digo, por ahí, por ejemplo, Mara tiene una historia, ¿no? La cual justo, ¿no? El cuate de venir de una muy buena familia y demás, y que le iba muy bien con la familia, después pues ya él se independiza, pero hace puras tonterías, y termina viviendo en un lugar poco favorecido de la ciudad, y se aleja de todos nada más para que no se den cuenta dónde vive. Uh-huh. Qué estupidez, pues sí. Ajá, y muchos que, ay, ¿y tú dónde creciste? No, pues yo en Miami, ¿no? Y me trajeron después acá, ¿no? O sea, te afrentas de eso. Sí, uh-huh. Sí, y las comunidades indígenas jamás van a negar su nunca, origen, ¿eh? Jamás. Nunca. Ellos jamás negarán su origen. Están súper orgullosos, ¿eh? Exactamente, ¿y tienen de qué? Porque además son personas, los viejitos de las comunidades indígenas, claro, son personas súper sabias, o sea, te saben tantas cosas que te dejan impresionado. Entonces, pues bueno, tenemos ya que irnos, se nos termina el programa, pero yo creo que aquí lo importante de estas situaciones que tenemos que aprender a respetarlos, ¿no? A respetarlos, no maltratarlos, no ningunearlos, no ofenderlos, no regatearles en su trabajo, en lo que ellos hacen, tratar de ayudarlos en lo que se pueda. Si ya les estás dando un trabajo y ellos te están prestando un servicio, trátalos como seres humanos. Claro, ¿no? Como lo que son. Como lo que son, con todas las mejores condiciones que les puedas dar de trabajo, igual que se las das a cualquier otra persona, y que te importe muy poco, claro, de dónde vienen y cómo se ven, ¿no? Mira, algo tan sencillo. Todos prestamos un servicio, todos. Ajá, sí. ¿No? Entonces, parte del hecho de que justo ellos también prestan un servicio al generar su trabajo, sus artículos y demás, y si están en apoyo en casa, pues te están dando un servicio como tú prestas un servicio, ¿no? Entonces, quizás un poco más de empatía, de respeto y de mayor humanidad, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues entonces, básicamente eso, respetémoslos y démosles el lugar que tienen en la sociedad, que es el mismo que tenemos nosotros, ¿no? Que todos tenemos. Así es. Pues chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante el programa de hoy. Pues yo, mi palabrita de siempre, mucha empatía, ¿no? Hacia todos. Hay que entender a veces las situaciones complicadas que ellos tienen que pasar. Y para llegar hacia nosotros, para ofrecer sus servicios, para ofrecer sus productos, tengamos un poco de empatía y tengamos un poco de vergüenza y tratémoslos de iguales y no demeritemos para nada su trabajo. Nos escuchamos la próxima semana, chicas. Claro que sí, la próxima semana. Mandamos un abrazo a todos y a nuestros radioescuchas. Gracias por escucharnos. Un abrazo, chicas. Gracias igualmente a ustedes, queridos radioescuchas, gracias por acompañarnos. Y bueno, recuerden que este programa se repite el lunes a las 9 de la noche, para que si quedó alguna duda, si se lo quieren comentar a alguien, si lo quieren volver a escuchar, bueno, pues ahí está. Y después ya empezaremos a subir los programas en podcast. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal.